Detrás del horizonte, del lugar donde vivimos cuando éramos jóvenes, en un mundo de magnetos y milagros, nuestros pensamientos vagaban constantemente y sin límites. El repicar de la campana había comenzado. A lo largo del camino y en medio de la carretera, ellos todavía se encuentran ahí en el camino corto. El pasto era más verde. La luz era más brillante, por amigos rodeados, las noches maravillosas. Estas son algunas de las frases de la canción High Hopes de Pink Floyd. Digo, no la leí toda, solo leí algunas partes, pero hace referencia mucho a ese mundo infantil, imaginario, lleno de milagros y cosas maravillosas que nos van rodeando, que nos permiten ver, como dice ahí, el pasto más verde, la luz más brillante, rodeado de amigos y de noches maravillosas. Esto viene mucho al tema porque estamos tratando de soñar con un mundo mejor, para pensar ese mundo mejor y poderlo materializar. Les doy la bienvenida al 11º programa de Negocio Positivo. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Bueno, lo podemos abordar como gastar la riqueza para comprar la salud o perdiendo la riqueza para comprar la salud. Tenemos el día de hoy a un invitado especial. Tenemos a Lorenzo Omar Ruiz Aguilar. Aguilar. Sí, es correcto, okay. Sí. Bueno, me gustaría que nos dijeras, Lorenzo, ¿qué es lo que estudiaste? Y pues tu nombre completo y dónde te pudieran localizar. Claro que sí. Mi nombre completo es Lorenzo Omar Ruiz Aguilar. Yo estudié la licenciatura en homeopatía en la Universidad Antropológica de Guadalajara y tuve la oportunidad de continuar mis estudios haciendo una especialidad en homeopatía en la misma universidad. También estudié la licenciatura en comercio internacional y estudié lo que es todos los niveles de Reiki y estudié otra técnica de energía del método de energía universal del maestro Lo Minh Dan y ahora de la doctora Co Teresa, que son vietnamitas. Estos cursos los tomé por internet. Ellos viven en Australia y son técnicas de curación a través de la energía, ¿no? Que es simplemente visualización e intención, ¿no? Bueno, y actualmente estoy estudiando la licenciatura en Derecho. También estudiaste medicina china, tengo entendido, ¿verdad? Y también estudié medicina tradicional china, es correcto. Es correcto. Bueno, gracias por acompañarnos. Vamos a abordar el tema más adelante con nuestro invitado, pero vamos a entrar a nuestra sección de estrategias de marketing. El día de hoy vamos a hablar sobre la estrategia de marketing, sé el líder de tu categoría. Bueno, recapitulando, hemos visto crea una historia, crea la sensación de escasez, genera un conflicto mental, define la palabra en la mente, la estrategia de influencers y la de una estrategia de muestra o de prueba. El día de hoy vamos a hablar sobre ser el líder en tu categoría y esta ya la habíamos platicado, pero este programa se perdió en el limbo y entonces quisiera recapitular esta estrategia para que la puedan volver a encontrar en los podcasts. De esto se trata, de generar una nueva sección para que tú seas cabeza, no cola, como dicen. Entonces, aquí voy a darles algún ejemplo. Cuando Pepsi y Coca-Cola se pusieron a generar una competencia por la marca, el refresco de cola favorito y más vendido fue Coca-Cola porque ellos llegaron primero. Pero sin embargo, el refresco más vendido que no es de cola es 7-Up. Entonces, ¿por qué? Porque Pepsi generó una estrategia en donde dijo, ok, de los refrescos de cola, el más vendido es 7-Up, o el principal es 7-Up, y así se logró posicionar en la mente de los compradores. para que cuando ellos pensaran en un refresco que no fuera de cola, pensaran primero en 7-Up. Entonces de eso se trata. Ellos crearon una nueva categoría, ya no era refrescos, sino era refrescos de cola y refrescos no de cola. Entonces, si tú estás vendiendo un producto que a lo mejor no eres el principal, genera un diferenciador para que de esta forma tú puedas ser el principal en la mente de tus compradores. Bueno, en la recomendación de la semana, el día de hoy les traigo una película bastante antigua, pero muy buena película, y va mucho en relación a nuestro posible futuro en este año que viene y en este año. La película se llama Los Olvidados, de Luis Buñuel, de 1950. Esta película nos muestra fríamente la cara de la pobreza de la Ciudad de México de los 50s. Todas esas personas olvidadas de la sociedad que viven en extrema pobreza y no son ni buenas ni malas personas, como de repente tendemos a pensar que los ricos son malas personas o que son muy buenas personas. Ya lo platicamos esto en un programa pasado, de que la riqueza no tiene nada que ver con la calidad de la persona. Puede ser pobre y ser una mala persona, o puede ser pobre y ser una buena persona. Entonces, esta película, digamos, nos muestra ese escenario, nos muestra un escenario de la pobreza, en donde la pobreza no es necesariamente buena, sino nos muestra una cara dura de cómo de repente la vida puede ser difícil para muchas personas y todas las situaciones a las que se enfrentan. Entonces, bueno, no quiero arruinarles el final, quizá ya la vieron la película, pero esta película tal cual nos hace reflexionar a toda la responsabilidad que nosotros tenemos para generar una nueva civilización en donde podamos de alguna forma acabar con la pobreza. Y digo esto porque tristemente el día de ayer me di una vuelta por un centro comercial y me dio nostalgia, tristeza de ver todos los lugares cerrados y saber que hay un montón de personas, muchos amigos míos que están desempleados y que no tienen una fuente de ingreso debido a esta situación. Yo realmente quiero que ya se acabe este confinamiento para que todas las los negocios puedan continuar y las personas puedan continuar con sus vidas, porque lo que menos quiero es que aumente la pobreza en nuestro país, en nuestra ciudad, aquí donde vivimos. ¿Por qué? Porque al aumentar la pobreza aumenta la inseguridad y nos ponemos en riesgo, digamos. A final de cuentas, todos somos responsables de la situación, algunos más que otros, incluyo a nuestros gobernadores o nuestros dirigentes políticos, que ellos tienen más responsabilidad porque a final de cuentas son los que están encargados de las políticas públicas para erradicar la pobreza. Bueno, todos somos responsables porque ellos son hermanos, son primos, son sobrinos, son familiares, son empleados de alguien, son amigos de alguien. Entonces, parte de esa razón de ser es que nosotros estamos en este programa para darle esperanza a todas esas personas que están, independientemente de su situación económica, que vean una opción para que empiecen a aplicar pequeños cambios en su vida, porque yo considero que todos podemos alcanzar la riqueza al aplicar pequeños cambios. En nuestro programa pasado hablamos de la ley número 1 de la riqueza. 10% de todo lo que ganas no es para gastar, es para invertir. Y les dije que si no podíamos cumplir esa regla, nunca íbamos a ser ricos. Bueno, hoy en el tema que vamos a hablar, vamos a ver opciones de qué forma podríamos cambiar de una situación de no ahorro a ahorro, a través de un cambio de paradigma en la forma en que estamos pensando respecto a la salud y algunos hábitos que vamos teniendo. Bueno, vamos a ir a tema, pero me gustaría, digamos, preguntarle aquí a nuestro invitado, ¿Por qué nos enfermamos? Bueno, nos enfermamos por lo que nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir de manera desarmonizada, por una mala alimentación, por no dormir de manera equilibrada, también por las cuestiones genéticas o por algún accidente. Ok, ¿por qué dices que nuestra forma de pensar o lo que sentimos influye en que nos podamos enfermar o no? Bueno, todos estamos hechos para pensar, tener todo tipo de pensamientos y sentimientos. Lo que nos desarmoniza es mantener en estado prolongado un pensamiento, un sentimiento que nos desarmonice. Por ejemplo, un exceso de ira o una manera prolongada de enojo o de frustración o de pena llega a desarmonizarnos a tal grado que puede provocarnos algún malestar, dolor o a desarrollar alguna patología en nuestro cuerpo. Ok, entonces un exceso de alegría también nos puede enfermar. Sí, también. Ok, eso es interesante. Bueno, también mencionas la mala alimentación o no dormir. Es correcto. Yo recomendaría, lo ideal sería que todos los seres humanos fuéramos con un nutriólogo para que nos dé una alimentación adecuada de acuerdo a nuestra talla, a nuestro peso y a nuestras actividades para tener una manera nutritiva, ¿no? Y generar esa energía que realmente necesitamos y equilibrar todo nuestro cuerpo con lo que nosotros comemos. Y en nuestra manera de dormir, si dormimos de más o dormimos de menos, igualmente desequilibramos nuestro cuerpo. Y el no dormir, pues llega a generarnos también muchísimos malestares y desarrollar patologías también. Ok, muy interesante. Yo les he comentado de que si yo dejo de respirar, no puedo vivir más de 3 minutos. Pero si dejo de tomar agua, podría vivir hasta 6-7 días. Bastante mal, pero podría vivir hasta 6-7 días. Podría dejar de dormir 2 semanas y me estaría volviendo loco y estaría a punto de morir. O podría dejar de comer hasta 40 días y entonces estaría a punto de morir. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que nos alimenta más entonces? Bueno, yo pienso que lo que tenemos que siempre buscar es el equilibrio en esa manera de comer o de alimentarnos. Y en nuestra manera de alimentarnos en todos los sentidos, a través de nuestros 5 sentidos, ¿no? De lo que escuchamos, de lo que olemos, de lo que sentimos, de lo que ingerimos. Todo es importante. Y si buscamos el equilibrio, entonces vamos a tener armonizado todo nuestro cuerpo y todos nuestros sentimientos y nuestra forma de pensar. Y pues esto nos llevaría a tener una vida óptima, equilibrada, feliz. Ok, bueno, quisiera preguntarte, dado que estudiaste homeopatía, ¿qué es la homeopatía? Bueno, la homeopatía es un método terapéutico que se basa en la ley de los semejantes. Esto quiere decir que una sustancia que provoca determinados síntomas en una persona sana, en pequeñas cantidades, es capaz de curar los mismos síntomas o semejantes en una persona enferma. Todos los homeópatas, lo que hacemos, nosotros consultamos libros de referencia que se conocen como repertorios. En esos repertorios están todos los síntomas de una manera homeopática, ¿no? Y cada síntoma tiene remedios, desde uno o varios remedios o medicamentos homeopáticos que pueden equilibrar o ayudar a sanar ese síntoma. Entonces, una vez que el homeópata repertoriza todos los síntomas, porque tenemos que tomar en cuenta el sudor, tenemos que tomar en cuenta la preferencia del gusto durante el día, de los alimentos, si son salados, ácidos, amargos, picantes, a qué le da preferencia. Tenemos que tomar en cuenta su sueño, cómo vive su sueño, cómo vive su sexualidad. Tenemos que tomar en cuenta también el clima, cuál es el que le gusta menos, si el frío, el calor, el viento, la humedad o la lluvia. ¿Y en dónde está su mente durante el día? Si en la anticipación, en el miedo, en la ansiedad, en la tristeza, en la preocupación. Entonces, tomando la totalidad sintomática, vamos a elegir, bueno, nos enseñan a ser unicistas y a elegir un solo remedio para equilibrar de manera integral al individuo, ¿no? A la persona que está pidiendo la ayuda. Y con ese medicamento tenemos que lograr el equilibrio en todo esto que acabo de mencionar, en toda su totalidad sintomática. ¿Dónde surgió la homeopatía? La homeopatía tiene su origen en las ideas del médico alemán de finales del siglo XVIII y principios del XIX, Samuel Hahnemann. Este señor enunció la ley de la similitud en la que se basa este método terapéutico. Esta ley de la similitud, en la que referimos que una sustancia que provoca determinados síntomas en una persona sana en pequeñas cantidades es capaz de curar los mismos síntomas o semejantes en una persona enferma. Este señor creía que dosis muy pequeñas de sustancias que producían ciertos síntomas causaban efectos curativos, ya que al reducir las dosis consumidas iban desapareciendo los síntomas. Según el experto, las causas subyacentes de las enfermedades eran fenómenos a los que denominó miasmas, que son tres miasmas principales: la psora, la sífilis y la psicosis. Y que los remedios homeopáticos actuaban sobre estos miasmas. Y al equilibrar los miasmas, pues equilibra lo que es la energía vital en el individuo, y en automático esta energía hace que el cuerpo se cure solo. Lo que hace el medicamento homeopático estimula la energía vital para que trabaje de manera equilibrada nuestro organismo. Ok, bien, muy interesante. Pero esto me deja pensando entonces a mí, ¿cómo es que cura la homeopatía? ¿Nos podrías explicar ahí más o menos de forma general? Porque yo sé que a lo mejor no nos puedes dar una explicación tan completa, pero algo que podamos entender de forma básica. Bueno, hay varios principios. Uno de los principios que habíamos comentado es la ley de la semejanza. Y a través de esta ley, que hemos dicho que todos los síntomas que enfermó a una persona sana son los que va a curar a una persona enferma, se hace a través de una experimentación pura. ¿Qué quiere decir? Se escoge un grupo de personas sanas, se les da ese remedio o medicamento homeopático, y todos esos síntomas que generaron en esas personas sanas son los que se van repertorizando, que son los mismos que va a curar en la persona enferma, ¿no? Bueno, ¿qué se hace? Todos estos remedios homeopáticos son elaborados mediante sucesiones o diluciones en agua o alcohol, de manera que la sustancia original que produce los efectos de la enfermedad queda reducida a una cantidad infinitesimal. ¿Cómo es esto? Está muy interesante, porque podemos hacer homeopatía prácticamente de todo. La homeopatía se obtiene del reino mineral, del reino vegetal, del reino animal, de los imponderables, de los nosodes, de los arcodes, que ahorita voy a mencionar. Entonces, nosotros tenemos la sustancia de la tintura madre de chamomila, que es la manzanilla, ¿no? Entonces, de ahí nosotros vamos a agarrar una gota de esa tintura madre y vamos a poner 99 gotas de alcohol de 96 grados, lo vamos a sucucionar 200 veces y ahí vamos a elaborar la primera potencia de homeopatía. De ahí nosotros agarramos una gota y lo ponemos en otro frasquito o en otro frasco, en un gotero de 30 mililitros, le ponemos 99 de alcohol, lo sucucionamos 200 veces y obtenemos la segunda potencia, y así hasta N cantidad de veces. ¿Qué quiere decir? Que entre más diluido y sucucionado esté el medicamento, menos sustancia va a haber y va a haber más energía. Entonces, estamos curando prácticamente con energía. Entre potencias más altas, estamos llegando a niveles más profundos de la mente. Entonces, hablando de los remedios de origen animal, por ejemplo, tenemos tarántula cubensis, tarántula hispánica, la Chesis trigonocephalus, que es el veneno de la serpiente. Son medicamentos, todos los medicamentos o remedios homeopáticos son increíbles, en el sentido de que si elegimos el medicamento que corresponde de acuerdo a su teoría sintomática, le vamos a hacer el milagro a la persona, o sea, se va a curar. Hablando del reino vegetal, por ejemplo, pues tenemos también un montón de medicamentos como la chamomila, estafisagra, entre otros. En el reino mineral, también muchísimos medicamentos, todos los que corresponden al reino mineral, mencionando algunos: natrum muriaticum, natrum sulfuricum, aurum metallicum, platina. Y hablando de nosodes, ¿qué es un nosode? Bueno, un nosode es un remedio o medicamento homeopático muy profundo, porque se hace en base a los tejidos de una enfermedad real o de organismos asociados con enfermedades, bacterias o virus en forma de cultivo. Por ejemplo, carcinosinum, sifilinum, sorinum son nosodes, porque se hacen en base a estas enfermedades. son medicamentos tan profundos que llegan realmente a remover bastante a, pues al paciente, ¿no? Usados de manera semejante, equilibrada, pues realmente llegan a curarlo. Los arcodes, estos se hacen en base de tejidos y secreciones provenientes de organismos sanos. Ejemplo, el colesterol, la bilirrubina, la urea, el ácido úrico, entre otros. Y los imponderables, estos son, por ejemplo, rayos X, son cosas que no se pueden tocar, ¿no? Entonces se hace, por ejemplo, los rayos X, el sol, la luna, son imponderables. Para elaborar el medicamento homeopático se sigue el proceso determinado que acabo de mencionar y se manejan diferentes escalas. Yo mencioné una escala que fue la escala centesimal usando 99 gotas de alcohol y una gota de la sustancia, pero hay escala decimal, escala 50 milesimal y de acuerdo y diferentes. Y de acuerdo a la escala que usemos, pues tenemos que ser muy cautelosos en la potencia que vamos a utilizar, porque cada individuo tiene su grado de sensibilidad. Entonces, siempre hay que irse con cuidado para lograr no alterar al paciente y lograr una curación suave y permanente. Ok, eso sí me deja un poquito inquieto. ¿Qué pasa si no se le da la dosis correcta? Bueno, si le damos una potencia más alta de lo que necesita, el paciente puede llegar a sentirse más mal de lo que se sentía. Entonces no está padre. Si le damos una dosis, una potencia menor, entonces puede llegar a no sentir nada. Entonces tampoco. Tenemos que darle la justa medida. Igual en la frecuencia. En una enfermedad aguda, tenemos que darle más frecuente el medicamento. Y en una enfermedad crónica, tenemos que dar el medicamento menos frecuente. Entonces es importante que el paciente que recurre a su terapeuta homeópata tenga la plena confianza de estar en plena comunicación de cómo se siente para que su doctor o su terapeuta homeópata le pueda decir cómo manejar el medicamento de acuerdo a su grado de sensibilidad. Bueno, esto lo pregunto porque de repente, por ejemplo, es una persona que se curó de cierta forma, le puede recomendar tal cual el mismo medicamento a otra, pero lo que estoy entendiendo es que no le va a funcionar igual, por eso es importante, digamos, que vayan con un terapeuta homeópata adecuado para que revise cada uno de sus casos, porque eso de automedicarse no está bien. Miren, yo quiero platicarles un poquito una historia de un médico que conozco. Este médico tenía un problema en la cadera y le decían, doctor, usted probablemente vaya a necesitar una cirugía. ¿Por qué? Porque un compañero de él en el hospital tenía el mismo problema y lo tuvieron que operar y cojeaba y no quedó bien. Estaba tan, pero tan preocupado que empezó a considerar opciones. Y le dijeron que fuera con un médico homeópata que quedaba ahí por la casa de un familiar. Dice, no, pero es que ¿cómo vaya a ir yo? Y te digo esto porque muchos médicos alópatas no consideran que la homeopatía sea adecuada para curar. Entonces, bueno, este es un caso real. Lo que te estoy diciendo pasó y les podría decir el nombre del doctor, pero no quiero. Entonces, fue a visitar al homeópata y le platicó su problema y le dijo, ok, usted se va a tomar tal y tal medicamento, no sé cuál medicamento. Pero lo que sí sé es que se empezó a sentir mejor. Le empezó a dejar de doler la cadera, se empezó a sentir fuerza de nuevo. Y actualmente tiene más de 70 años y todavía corre. Y el otro doctor que tenía el mismo problema que él, que no fue con un homeópata, que lo operaron con la medicina tradicional, pues actualmente es cojo, definitivamente no puede correr. Entonces, esto lo digo porque la medicina alópata cumple sus funciones, pero también la homeopatía cumple funciones. La medicina tradicional china cumple funciones, el reiki. Es importante que nosotros consideremos múltiples alternativas y algunas no son caras, por ejemplo. Creo que fue más cara la cirugía de cadera que le tocó al doctor para hacerlo cojear que las gotas que se tomó este doctor para poder seguir corriendo. Entonces, bueno, esto se los dejo porque para que reflexionen, porque es un caso que yo conozco. Y eventualmente eso me ha a mí despertado mucho la curiosidad de estudiar algo de homeopatía. Ustedes saben que yo estudié medicina tradicional china. Omar fue compañero mío en la escuela y la verdad es un buen doctor también en medicina tradicional china. Gracias. Okay, y altamente recomendable. Pero lo que les comento es porque de repente está como muy satanizado y yo lo que les invito es a evaluarlo. Actualmente en nuestra cultura mexicana ya está más permeado esta situación, tanto que, por ejemplo, ya existe un hospital del Politécnico con especialidad en homeopatía, donde tú vas al hospital y los médicos, hay médicos homeópatas. Si tú vas, por ejemplo, creo que aquí al Hospital Civil, creo que no hay homeopatía, no estoy seguro. Sería bueno saber si algún radioescucha nos puede desmentir eso, pero creo que no, ¿verdad? No, creo que no está autorizado todavía. Ok, pero ¿por qué en el Politécnico ya? Pues eso sería interesante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas está comprobado. Entonces, bueno, y hay muchos casos que avalan las curaciones. Entonces, esto es interesante para que eventualmente consideren otras opciones. Bueno, digo consideren otras opciones porque te quiero hacer una pregunta así directa el día de hoy. ¿Qué nos podrías recomendar contra el coronavirus que está ahorita, digamos, como un peligro latente? Bueno, quiero enfatizar que la homeopatía no previene, la homeopatía quita síntomas. Entonces no podemos dar un medicamento específico de coronavirus porque cada quien vive una... cuando ya empieza alguien a tener síntomas, tenemos que tomar su totalidad sintomática. ¿Cómo es su tos? ¿Si es con flema, si es sin flema? ¿De qué color es la flema? ¿Si tiene fiebre? ¿Si su fiebre es en frío? ¿Si nada más sudan las manos y nada más los pies? O sea, sí hay que repertorizar a la persona porque medicamentos tenemos un montón. Entonces... cada quien vive su coronavirus de una manera diferente. Pero sí podemos hacer un protocolo, sí sugiero hacer un protocolo que puede mantener en alerta el sistema inmunológico durante la pandemia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? No va a curar el coronavirus, pero al tener el sistema inmunológico en alerta puede ayudar a recuperarse de una manera más rápida de alguna patología o de esa patología en específico y tratar de no caer en complicaciones también. Todo depende del nivel de salud. ¿Por qué digo esto? Porque digo, hay casos que son muy complicados, que tienen a lo mejor insuficiencia renal, tienen a lo mejor VIH, tienen, no sé, muchas complicaciones y luego les da coronavirus, bueno... pues está muy complicado, podemos darle calidad de vida, pero ya lograr una curación a lo mejor estaría muy complicado. Pero bueno, en este protocolo que sugiero es de tres antipsóricos, de tres remedios antipsóricos, son remedios grandes. Por ejemplo, el primero que recomiendo es Arsenicum Album a la potencia 30C. El segundo que recomiendo es calcárea carbónica, igual a la misma potencia, a la 30C. Y el tercer remedio homeopático, el sulfur, a la 30C. ¿Cómo lo recomiendo que se los tomen? Bueno, la dosis sería cada tercer día, iniciando con Arsenicum Album a la 30C, los días lunes, miércoles y sábado de la primera semana. En la segunda semana, seguir con calcárea carbónica a la 30C, igual lunes, miércoles y sábado. Una dosis cada día de 5 gotas es suficiente. Y en la tercera semana terminar con el medicamento sulfur a la 30C. Lunes, miércoles y sábado, 5 gotas. Acuérdense que siempre hay que sucucionar el medicamento antes de tomarlo. Porque en el organón dice este libro que tenemos que batir el medicamento de como de 5 a 10 veces máximo. Tenemos que escoger un número para que sea de manera armónica. siempre antes de tomarse. Al chocar los protones y los neutrones de este medicamento, se está elevando la frecuencia vibratoria. Entonces no estamos tomando nunca el mismo medicamento, lo estamos tomando ligeramente más fuerte. Entonces, si queremos avanzar en nuestra curación, sí es importante sucucionarlo, batirlo. Escoger un número, a mí me gusta el 7, pues digo 7. 7 veces antes de tomárselo, siempre. Entonces, este ciclo se puede repetir hasta que termine la pandemia, ¿ok? Entonces, es un ciclo de 3 semanas. La primera semana un medicamento, Arsenicum Album. La segunda semana calcárea carbónica. Y la tercera semana sulfur. Se termina y podemos comenzar la siguiente semana con Arsenicum y así. Bueno, está interesante, pero creo que está como medio encriptado para mí. Preferiría mejor ir contigo y que me digas, mira, una semana, otra semana y otra semana. Claro que sí. ¿Por qué? Porque realmente no me automedicaría, pues algo que definitivamente no sé. Pero es interesante, pues, saber, por ejemplo, que existe una forma de que nosotros podamos mejorar nuestro sistema inmunológico y tenerlo alerta. A final de cuentas, pues creo que hay mucha gente que tiene bastante paranoia al respecto y creo que hasta la misma preocupación hace que se enfermen. En la semana platicaba con una señora que fue al doctor porque decía que tenía coronavirus y pues no tenía absolutamente nada. Era todo su pensamiento, su preocupación de que ya estaba enferma. Le dieron los síntomas, se sintió mal, pero no tenía nada. Bueno, eso es interesante. Bueno, hablando de emociones y retomando un poquito el tema del que estamos hablando, de gastar la riqueza para comprar la salud, esto se los comento porque de repente nosotros podríamos decir, ¿sabes qué? En nuestro presupuesto familiar tenemos destinado 10% de nuestro presupuesto a curarnos. Bueno, creo que es muy alto, pero en Estados Unidos hay familias que llegan a gastar el 30% de su presupuesto en enfermedades. Los médicos son muy caros allá, los dentistas, un tratamiento dental, un tratamiento médico puede arruinar a una familia. Y ahorita lo podemos ver porque hay casos de personas que no pueden ir a atenderse a los hospitales porque no tienen dinero. Y el gobierno de alguna forma está diciendo que pues está dando opciones, pero a final de cuentas es muy caro. Entonces, si nosotros lo trasladamos a nuestro nivel socioeconómico social en México o entorno social, claro que resulta caro también. Entonces, ¿qué podemos hacer para nosotros disminuir ese gasto y evitar que tengamos gastos como, digamos, en tratamientos médicos? Es una de las opciones que vamos a ver ahorita regresando después de escuchar esta canción de Enigma, Return to Innocence. Devotion. emociones, sentimientos, amor, todas estas percepciones, cómo nos alteran, cómo nos afectan. Bueno, yo quisiera preguntarle esta tarde a nuestro invitado. Estábamos hablando sobre que la homeopatía puede curar enfermedades, muchas, muchas, o casi todo, no sé, a lo mejor una operación no. Bueno, la homeopatía cura todas las enfermedades, pero no a todos los enfermos. Ah, ok. Bueno, pero a lo mejor una cirugía, pues si necesitas una cirugía, si te accidentaste, es algo mecánico. Es algo mecánico. Sí. Ahí uno tiene que ir definitivamente con un médico alópata. Claro. Pero todas las enfermedades se curan. Pero sin embargo, ¿podemos nosotros prevenir las enfermedades? Bueno, hablando específicamente de prevenir enfermedades, claro que podemos vivir en un estado óptimo de equilibrio y de salud, todo depende de uno, ¿no? De las personas. ¿Cómo es esto? Si nosotros mantenemos nuestro sistema inmunológico en equilibrio, es muy difícil que nos enfermemos, pero ¿cómo podemos lograr esto? Bueno, pues es nuestra lucha de todos los días. Tenemos que comer de una manera nutritiva, nuestras 3 comidas y nuestras 2 colaciones. Tenemos que dormir entre 7 y 9 horas al día, de manera equilibrada, ni de más ni de menos. Mantener nuestra mente ocupada en actividades creativas. Siempre hay que ser algo de arte, algo de ciencia, algo de mística, algo de deporte. ¿Por qué? Porque tenemos que alimentar nuestro espíritu, tenemos que alimentar nuestra mente, tenemos que alimentar nuestras emociones y también tenemos que alimentar nuestro cuerpo físico. Cuando nosotros estamos ocupados haciendo algo creativo, estamos viviendo en tiempo presente. Entonces no tenemos tiempo de estar pensando ni en el pasado ni en el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? No estamos ni en la tristeza, ni en la ansiedad, ni en la preocupación, ni en el miedo y todo ese tipo de emociones que hacen, una vez sostenidas de manera prolongada, hacen que nos desarmonicemos y lleguen a crearnos en nosotros enfermedades o patologías. Entonces, sí es importante vivir en un estado de felicidad. Realmente la felicidad es hacer lo que nos gusta, y hacer lo que nos gusta nos lleva a estar en salud, porque estamos en tiempo presente. ¿Okay? Entonces, las emociones tienen que, ¿cómo se relacionan las emociones con las enfermedades? ¿Sí tiene que ver o no tiene que ver? Bueno, hablando en medicina tradicional china, los órganos del cuerpo se pueden desarmonizar y enfermar por las emociones. Por ejemplo, hablando del hígado, el hígado en medicina china se relaciona con el enojo. Entonces, el exceso de enojo desarmoniza nuestro hígado. En el pulmón, nuestros órganos de nuestros pulmones se relacionan con la tristeza o la frustración. El vaso páncreas se relaciona con la preocupación. Nuestros riñones se relacionan con el miedo. Y el corazón se relaciona con la falta de alegría y el aislamiento. Fíjate, ese punto en particular, el corazón con la falta de alegría y el aislamiento. ¿El aislamiento social podría generar algún tipo de problema en el corazón? Sí, hay una desarmonía de corazón, claro que sí, que puede crearnos alguna alteración, y hay que tonificar corazón, ya sea con auriculoterapia, acupuntura o herbolaria, o con homeopatía. Ok, está muy interesante. Yo les platico esto porque cuando yo estudié medicina china, me resultó bastante interesante poder llegar a conocer aspectos de las personas solamente con mirarlas. Entonces te vuelves algo así como una especie de psíquico, ¿no? Dices, o brujo, o te dicen, eres mago, o qué tienes. Porque los ves, les ves los ojos, les ves la tez, les ves la piel. Bueno, si te enseñan su lengua, te dicen más todavía. Entonces tú empiezas a detectar situaciones, y me gustaba mucho cuando consultaba y llegaban las personas y les empezaba a decir qué era lo que estaba pasando con su vida, y se asustaban un poco y les decía, bueno, ¿usted tiene miedo? ¿Se levanta en las noches con miedo? Y ya, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe esto si yo no le he dicho? Ah, ok, no, bueno, es que... O usted no puede dormir cobijado, por ejemplo. No, pues ¿por qué me pregunta eso? ¿Me está espiando o qué? No, y era interesante porque eventualmente todas estas preguntas están relacionadas para detectar problemas que apenas están originando en nuestro cuerpo. Considero que es más barato prevenir una enfermedad que curar una enfermedad o atender una enfermedad cuando ya llega una situación grave. Y esto lo digo porque, por ejemplo, hay situaciones de enfermedades como la diabetes, que vimos que era la segunda causa más importante de muerte en México, más que el coronavirus y la neumonía y la influenza, que era la número 8. Bueno, la número 2 era la diabetes. Y entonces, ¿qué tan cara es, por ejemplo, la insulina? Es carísima. Si nosotros tuviéramos que costearla de forma personal, pues probablemente no podríamos pagarla porque resultaría bastante oneroso ese gasto. O como vimos en el punto, pues sí, si tenemos una riqueza acumulada, la gastaríamos precisamente en mantener nuestra salud después de haber ahorrado tanto o generado tanta riqueza, se perdería nada más en nuestro cuidado de la salud. Entonces, esto es la importancia, porque en nuestro programa que es de alcanzar la riqueza, de repente hay personas que se obsesionan por alcanzar la riqueza económica, pero descuidan su salud, y hay que prevenir las posibles enfermedades para que nosotros no tiremos a la basura todo nuestro esfuerzo. Yo platicaba, por ejemplo, del caso de mi padre, de que los últimos días de vida que le tocaban costaban alrededor de 1,000 o 3,000 pesos hace 17 años, el día de vida de mi padre. ¿Por qué? Porque era la hospitalización, los medicamentos, la enfermera, todo lo que ocasionaba tener atendido en esta enfermedad terminal. Entonces, claro que se fue una gran cantidad de dinero de toda la familia. ¿Por qué? Pues porque esto resulta, digamos, repetido en diferentes situaciones donde alguno de nosotros conoce a alguna persona que ha estado muy grave mucho tiempo y que eventualmente llega a representar un impacto económico para la gente. ¿O qué pasa? Bueno, pues llega a representar un impacto económico para el Seguro Social, que eventualmente todos aportamos al Seguro Social. Entonces, tenemos una responsabilidad. Platicaba hace poco con un doctor y le decía, un doctor que trabaja en el IMSS, y le decía, oye, ¿qué hace el IMSS para de alguna forma erradicar el problema de la diabetes? Bueno, pues es que se les dan cursos, pero la gente no va. O hay situaciones en las que, ¿sabes qué? Me voy a poner más mal para que me amputen una extremidad y me den incapacidad permanente. O sea, ¿ves la gravedad de esta situación? La gente prefiere ponerse más mal para que la incapaciten que curarse. Dice, no, yo ya no quiero trabajar, prefiero que me corten la pierna. Híjole, de veras a mí no me cabe en el pensamiento esa forma de pensar, pero claro que existen esas situaciones. Y él me les está, digamos, ratificando de que existen. O sea, son casos reales que están pasando en el Seguro Social porque la gente no se cuida y prefiere que después le den una pensión, aunque no sea muy buena, pero ya quedarse en sus casas sin trabajar. Bueno, eso representa un impacto económico para todos como sociedad. Entonces, nosotros debemos de alguna forma considerar alternativas para que nosotros podamos prevenir las enfermedades antes de que se nos agraven. O sea, ir al doctor sería ir antes de que nos estamos muriendo, por ejemplo, o cuidarnos de forma regular, así como uno va al nutriólogo para revisar, digamos, los alimentos que le aprovechan. Estos cambios tan pequeños pueden representar impactos muy grandes. Y aquí les quiero comentar, por ejemplo, de que yo hace aproximadamente unos 13 años compraba toda mi despensa en las tiendas de conveniencia. En primera era muy caro, porque descubrí que ir a una frutería, ir al mercado de abastos, me ahorraba prácticamente la mitad de mi presupuesto. Ahorita actualmente no como alimentos industrializados, o pues alrededor del 10% quizá de los alimentos que como son industrializados, o sea, no como cosas enlatadas o no como cosas como embutidos, prácticamente si acaso el 10%, muy poco pues, de las veces o de lo que consumí antes. Y esto me permitió, cuando recién lo empecé a hacer, generar un excedente para poder cumplir con la ley número uno de la riqueza. O sea, dejé de desperdiciar comida. Toda la comida que se desperdicia representa un costo económico. Entonces, cuando la gente me dice, es que sabes que yo no puedo cumplir con la ley número uno de la riqueza, les voy a recomendar que hagan una evaluación de lo que están comiendo y toda la comida que están tirando. Entonces, que dejen de comprar cosas procesadas y empiecen a comer cosas más naturales. Entonces, bueno, me gustaría haber tenido como más tiempo para platicar con nuestro invitado sobre los cinco elementos y la medicina china y el pensamiento, digamos, oriental. Pero bueno, quizá en un programa más a futuro lo volvamos a invitar para poder continuar con este tema. Me gustaría que nos comentaras dónde te podemos localizar o dónde podemos ir a consulta contigo. Claro. Mi consultorio está en Avenida Hidalgo 613, planta alta, en el centro de Guadalajara, a 2 cuadras del Mercado Corona, entre Mariano Bárcenas y Contreras, Medellín. Repito, es en Avenida Hidalgo 613, planta alta, entre Mariano Bárcenas y Contreras, Medellín, el centro de Guadalajara. Y mi celular es el número 3319-717057. Mi celular es 3319-717057. Y me pueden mandar WhatsApp, mensaje o llamar por teléfono. Ok, para que puedan hacer cita entonces contigo para que vayan a una consulta. Y sobre todo no se esperan a sentirse completamente mal. Pueden ir para empezar a hacer medicina preventiva y de alguna forma evitar gastos mayores a través de lo que les platicaba de la experiencia que vivió este doctor. Gastó sí. Menos y sigue corriendo. Sí, claro. Yo creo que, bueno, cualquier emoción que tengamos que resolver, todos tenemos las emociones que resolver, empezarlas a resolver. Si ocupamos ayuda de un medicamento, pues yo sugiero la homeopatía o sugiero la auriculoterapia o alguna terapia de astrología, también soy astrólogo, o de sesión de energía también, de Reiki, y podemos armonizar bastante bien, ¿no? O, bueno, es importante que hagan una buena alimentación, claro, y todas las recomendaciones que he dicho para que empiecen. Fíjate, hablando de la energía, hiciste que me recordara un estudio científico que se hizo de cómo la energía en base a cada emoción del cuerpo se concentra en diferentes partes. Y, por ejemplo, la tristeza puede llegar a afectar a las personas mayores al estar aisladas. Y lo podemos ver en esta situación, o sea, las personas mayores mueren solas, o digamos, eso pasó en España o en Italia, donde las hospitalizaban y se morían. ¿Por qué? Porque estaban prácticamente abandonadas en el hospital. Probablemente se hubieran curado con una sola visita de un nieto, a lo mejor con un traje, si tú quieres, para protegerlos. ¿Por qué? Porque eso les da sentido. Entonces, es importante, sobre todo para las personas mayores, el hecho de sentir que forman parte de un plan, de algo más grande. Esto lo comento porque, por ejemplo, hay leyes en Japón donde obligan ya prácticamente a los hijos a visitar a los padres, porque los padres necesitan, digamos, ese contacto, si no se mueren. Y sobre todo, bueno, porque ellos mismos conocen sobre la medicina china y saben que la tristeza, digamos, afecta o debilita los pulmones. Entonces, las personas que más mueren de neumonía son los niños, sobre todo en orfanatos, y los ancianos en asilos. ¿Por qué? Porque se sienten solos. y se sienten tristes. Entonces, hay otras enfermedades, que era lo que nos comentabas de los cinco elementos, cómo el miedo puede llegar a afectar los riñones, o al revés, una afectación en los riñones provoca miedo. Esto es interesante porque es una espiral, una cosa genera la otra y se vuelve a generar lo mismo. Entonces, tenemos que romper el ciclo emocional con el ciclo físico. Bueno, agradezco a nuestro invitado por habernos acompañado esta tarde en tomar este tema tan interesante. Gracias, Omar. Muchas gracias, gracias por invitarme. Es un placer. Bueno, en Negocio Positivo nos escuchamos los martes a las 6 de la tarde. Yo soy Riyue Cobalto y en ausencia Sandra Carmín, apoyándonos desde lejos. Somos conductores de este programa y nosotros lo producimos. Bueno, quiero agradecer a Alfonso en los controles del programa, que ahora todo bien. Excelente. Bueno, escuchen nuestra repetición los sábados a la 1 de la tarde y gracias por escucharnos. Negocio Positivo. Consultoría para la innovación. Conducido por Riyue Cobalto y Sandra Carmín. Un país es tan rico como lo es cada uno de sus habitantes. Estoy dentro de